Y pensando, ¿no?, en ese tiempo y alguien que y sobre escribiste un libro sobre él también, Desmonumentar a Roca, uh-huh. alguien que se sigue sosteniendo también todavía algunos monumentos, de alguna manera, sobre todo en el sur, donde ejerció las mayores de las violencias, ¿no? Por ejemplo, en la Catedral de Bariloche hay un vitral con él. Un vitral en la catedral. Claro. Bueno, está en el Centro Cívico y acá uh-huh. en la capital está en la diagonal la famosa estatua ecuestre. Pero de todas maneras, con esa tarea que empezó Osvaldo Bayer, uh-huh. se han bajado más de 30 sitios donde estaba la calle, vamos a decir, General Roca. Y se ha cambiado por nombres diversos que han elegido los ciudadanos. Ahora se va a cambiar el 10 de diciembre en Bolívar, en la ciudad de Bolívar. Entonces, hay cambios, hay avances. Marcelo, y en este último libro tuyo, ¿por qué El Malón que no fue? ¿Por qué? Porque, mira, en Santa Fe, en 1904, se está ampliando la frontera agropecuaria y la reforma agraria que siempre se hizo en Argentina es sacarle a los que menos tienen. ¿Y quiénes eran los que menos tenían ahí? Los indios, los mocovíes. Entonces les avanzan. Y después, como esta gente queda muy molesta, hacen una matanza disciplinadora, en donde hay entre muertos y heridos unos 100, y hacen un relato diciendo que estos querían hacer un malón, ¿no? Por eso uh-huh. es El Malón que no fue. Ahora, hay otro ingrediente muy extraño que años después uno que era un diputado radical hace una película muda y obliga a actuar a los mocovíes sobrevivientes de maloneros. O sea, los hace actuar de algo que ellos no cometieron, ¿no? Pero en la película salen, mueren, caen de los caballos, y ahí es como la cumbre del relato, ¿no? Porque ahí se transforman todos en maloneros cuando hicieron una matanza disciplinadora tan sencilla, porque los diarios en una semana primero empiezan a contar una cosa y después empiezan a acomodar, y después tienen la suerte, el gobernador de Santa Fe en ese momento, en 1904, tuvo la suerte, porque esto sucede hacia fines de abril, que el primero de mayo acá en la capital, en la manifestación del primero de mayo, se producen las primeras muertes entre choques de obreros y policías. Entonces, imagínate, unos indios de un pueblito de Santa Fe, comparado con un choque con muertos de obreros y policías acá en Capital, entonces esa la noticia del malón desapareció. Claro. Entonces eso, aparte ustedes saben lo que es la vorágine informativa, uh-huh. una noticia mata a la otra. Y bueno, y entonces eso quedó sepultado en la noche. ¿Por qué? El problema del primero de mayo salió, entra al Congreso, los diputados, en fin, se debate, se dice que sí, que no, como se hace siempre acá, y después termina nunca pasando nada. Pero lo que sí sirvió, por lo menos, para que el tema de lo que sucedió en Santa Fe desaparezca. Entonces, este libro se llama justamente El Malón que no fue. ¿Por qué no? No fue un malón, fue una matanza preventiva. Así de simple. Claro. Porque la historia es simple, es económica.